Cuarto y último bloque del Ágora en Radio Nacional de este programa de día martes, y nos visita Carlos Ferrari, presidente de APYME Bahía Blanca. Tenemos la oportunidad de recibirlo y conversar con él un poco sobre los anuncios de Sergio Massa, la situación económica y por supuesto también la coyuntura política y electoral. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿y cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por venir, Carlos. Bueno, me imagino que por estos días también, ¿no?, toda la atención está puesta en los anuncios de Sergio Massa. Preguntarte en primera instancia cómo los viste y cómo viste especialmente todo este tema de la suma fija, que sabemos que por ahí a las pymes les es más difícil de pagar, pero entiendo que también hay una ayuda para que puedan efectivizar este pago. Tal cual. Bueno, en primer lugar, vemos medidas que son necesarias para esta coyuntura, para esta situación, a partir de que una devaluación, sí, a partir que hay una inflación que en muchos casos es provocada. Esta inflación es provocada por grandes grupos económicos, con actitudes también hasta destituyentes, digo, ¿sí?, que influyen enormemente en el poder adquisitivo de la población. Más aún, este acuerdo o las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que exige mucho más ajuste. Esta es la realidad de los hechos. Sí. Entonces, toda devaluación produce un debilitamiento y un achicamiento en el consumo de mercado interno. Y entre ellos están las pymes, los trabajadores, los jubilados, toda la población en general. Y nos parece oportuno estas medidas que lanzó el ministro de Economía, en la cual vemos un Estado presente y activo, ¿no? Esto que lo que quiero decir es, ¿por qué decimos esto? Porque se apunta en principio a sostener la actividad económica, la actividad industrial, el consumo y el ingreso de divisas. Mm. Con respecto a lo que decís vos, va a haber diferenciación para pymes y mipymes. Micropymes. Y micropymes, descontado de los impuestos, que se van a descontar de los impuestos patronales, ¿sí? Esto se venía solicitando. Yo creo que sabemos que hay un atraso. Venía con un atraso, sí, el salario. Esta es la realidad. Pero tenemos que ver que si nosotros logramos recuperar la actividad económica, sostenerla, mantener, recuperar, ir recuperando el salario, esto va en beneficio de la actividad pyme. Yo digo porque las pymes se desarrollan en un 70% u 80% dentro de lo que es el mercado interno. Todas las pymes, del comercio, de la industria, de servicios, cuentapropistas, en fin, profesionales. Entonces, bueno, son medidas que nos parece oportunas. El congelamiento de los combustibles, de la medicina prepaga, de los medicamentos hasta el primero de noviembre. Ahora, hay, por ejemplo, 4 o 5 compañías, sí, grandes compañías proveedoras de alimentos, de azúcar, de lácteos, que no adhirieron a esto. Al pago de esta suma fija. No, y tampoco el acuerdo de precio. Tampoco el acuerdo de precio. Porque también se acordó con 500 empresas precios. Ah, sí. No adhirieron a eso. Son aquellos sectores que voluminosamente, indiscriminadamente, han tenido ganancias fabulosas todos estos tiempos. Claro. Sí, aumentando inclusive por encima de la inflación. Sí. Las alimenticias, me acuerdo que por lo menos durante todo el año pasado traccionaban la inflación. Creo que recién a partir de este año los aumentos en alimentos suelen estar por debajo del promedio general de inflación, pero tienen un colchón importantísimo. Por eso. El colchón que tienen es inmenso, pero se ve que son voraces con el tema de las ganancias, ¿no?, del abasto. Y lo llamativo es que viven, o por lo menos la actividad que desarrollan en la Argentina, dentro del mercado interno. Claro. Y lo castigan de esta manera. Pero bueno, esperemos que en este sentido haya mayor presencia del Estado activo y mayor control. Por otro lado, también estamos esperando la reglamentación y la instrumentación del acceso de líneas de crédito subsidiadas para MIPYMES y para pymes, ¿no? Ante esta coyuntura, créditos, como se ha dado, por ejemplo, créditos para los jubilados, ¿sí? Créditos específicos para producción. Para la producción. Bien. Para bien. La actividad productiva. También esto, para reforzar, ¿no?, una serie de medidas que apuntaría a ir superando esta difícil situación. Nosotros, por un lado, por eso digo, vemos estas medidas en general, que muchas de ellas faltan instrumentar, un buen indicio, la necesidad de pensar hacia adentro, hacia la inclusión, hacia el país. Vuelvo a reiterar, esto no significa que uno esté de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es altamente regresivo. Siempre lo fue. Sí. Siempre fue regresivo porque lo que piden ellos es más aumento de tarifas, achique en las jubilaciones, en el sistema previsional y en la regulación o la desregulación laboral. Todo esto llevaría a acrecentar el achicamiento del mercado interno. Sí, sin ir más lejos, una vez que se conocieron las medidas que tomó Sergio Massa desde el FMI, no hicieron una mención directa, pero dijeron que había que reducir las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Sí. Un 15% creo que dijeron, sí, que es por arriba del famoso 13% de, bueno, otra que es candidata hoy, Patricia Bullrich. En el 2000, con Caballo, sí, y Bullrich. Sí, sí, sí. Ya lo vimos, ya pasó. Claro. Y vimos el desastre que ocurrió en la Argentina. Ahora, vos decías lo del Fondo Monetario Internacional, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo. Se entiende, yo escucho por ahí algunas personas que dicen, ¿por qué esto no se hizo antes? Bueno, porque tenías que negociar con el Fondo Monetario Internacional para que te diera la plata para patear el vencimiento. Y ahora se abrió ahí como una ventana de oportunidad de aplicar estas medidas y, digamos, lo que se viene en caso de que haya continuidad de gobierno es la renegociación del acuerdo con el FMI. ¿Por qué no se hizo antes? Porque se hizo ahora por todo lo que pasó. Yo preguntaría al revés. ¿Por qué de manera fraudulenta, inescrupulosa, indebida, en el gobierno anterior de Mauricio Macri se tomó la deuda que en el mundo el Fondo Monetario había prestado semejante dinero? Que aún no se abstuvo a sus propios estatutos. Superó o subvirtió los propios estatutos del Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Que eran justamente por el monto, por la imposibilidad de repago y también por el uso para financiar la fuga de divisas. Exactamente, financiar la fuga de divisas. Sí, sí. Yo digo, vamos a empezar por ahí, porque fue ese crédito que se tomó, fue con las LELIC, fue para fugar las divisas. Sí. No quedó un peso de esos 45 o 47 mil millones que nos dieron, creo que 39 o 40. Y hoy tenemos la pesada deuda externa, que fue la mayor deuda externa en el mundo que otorgó el Fondo Monetario. Y sigue siendo la de mayor amplitud. Sí, más grande que la de Ucrania incluso. Totalmente. Que la que está en guerra. Entonces me parece que habría que empezar por ahí, porque ni siquiera esa deuda fue legitimada en el Parlamento argentino. Claro. Y vuelvo a reiterar. Subvirtió los propios estatutos del Fondo Monetario. Así o sea, es. Empecemos por ahí. Así una es. Deuda indebida, incorrecta, y una deuda que nos encorseta y nos ata por muchos años. Por eso, se está trabajando en este sentido, por eso que se hizo lo que se hizo. Y la otra medida que me parece, ajá, beneficiosa y auspiciosa, digo para difundir, para, sí, mencionar, es el ingreso de Argentina en el bloque multilateral de los BRICS. Sí. Creo que esto es una apertura diferente, enorme, porque nosotros, por ejemplo, con Brasil, como con China, tenemos muy fuertes lazos de actividad comercial, muchísimo. Tanto China acá para comprar carne, pero actividad comercial impresionante. Sí. El desarrollo que está teniendo la industria de 4.0 y ahora avanza por el 5.0, te digo. Todo esto me parece que es un mundo multipolar en la cual ingresa Argentina, en el que se trabaja dentro de un plano de horizontalidad dentro de todos los países. Cuando digo esto, no es por tamaño, sino por posición. Con una posición determinada. Y creo que esto va a ayudar muchísimo y es el alejamiento o el distanciamiento del nocivo Fondo Monetario Internacional. Y nos da también la posibilidad de, con nuestros socios comerciales, desdolarizar. Porque viste que ahora está como muy de moda hablar de esto de dolarizar, dolarizar, dolarizar. Pero el desafío no es dolarizar, me parece a mí, es desdolarizar. ¿No te parece, Carlos? Vos tocaste un tema, sí, Juani. Fundamental. Fundamental y principal. La bimonetización, el bimonetarismo, nos, sí, hace un daño terrible en la Argentina. espantoso y terrible. De hecho, la economía está dolarizada, de alguna manera. Está todo pendiente del dólar, el dólar blue, o sea, cómo se factura, los insumos, los alimentos que se manejan por el dólar ilegal. Yo creo que esta misma monetización a nosotros nos hace muchísimo daño, no es beneficioso para nadie. Se ha inculcado, se ha hecho una cultura de atesorar papelitos verdes, el dólar. Claro, porque nosotros tenemos un bimonetarismo de facto, podríamos decir, pero ahora hay candidatos como, por ejemplo, Melconian, que quiere, darle un marco legal a este bimonetarismo, y lo que te dicen es que vos podrías sacar los dólares del colchón y meterlos en el sistema legal. Ahora yo me pregunto, Carlos, y vos seguro me podés ayudar con esto, si yo a partir del día de mañana pudiera operar en dólares o en pesos, entonces yo voy a hacer una transacción con vos y puedo hacerla en pesos o en dólares. Yo creo que por interés económico todos querríamos vender en dólares, que vos me pagues con dólares, y si yo te tengo que pagar a vos, pagarte en pesos. ¿Esto no genera también una fuga del peso al dólar y acelera la devaluación que ya tiene el peso? Esto es tremendo. Primeramente, es la depreciación del peso argentino. Nosotros nos alejamos. Cuando hablamos del peso argentino, estamos hablando de soberanía. Sí. Dejamos de ser un país soberano. ¿Sí? La dolarización, dicho por muchos economistas, aún en Wall Street y en Estados Unidos, sí, no es posible, ¿no? Tomemos el caso de Ecuador. Ecuador, la canasta ya es de $700 y hay salarios de $400, $450. Una pobreza enorme, terrible, y un atraso espantoso. ¿Sí? Digo esto porque... Pero más allá de dólar sí, dólar no, estamos hablando de la soberanía, el peso argentino. Se ha hecho estos últimos 20, 30 años, a partir del 76 también, sí, que se empezó a inculcar esta cuestión, la cultura de la dolarización, del dólar. La verdad que no se conocía antes, se trabajaba sin ningún tipo de problema, en todo sentido. Pero bueno, esto se viene diciendo que hace mucho daño, y ojalá nosotros salgamos de esta bimonetización. El bimonetarismo es pernicioso para la Argentina, no es saludable para nada, inclusive para poder trabajar. Claro. En el sector inmobiliario está totalmente dolarizado. ¿Sí? Sí. Pero en los insumos para las pymes también tenemos este problema. ¿Qué parte tienen como es alguna dependencia de importación? Claro. Bueno, esto nos pone en una situación muy compleja, competitivamente, de rentabilidad, digo. Porque cuando se tasa, sí, se compra con el dólar oficial. Sí. Y en muchos casos, cuando se factura... Se factura con el financiero, el paralelo. Con el dólar ilegal. Sí. Digo, la ganancia es abismal. Claro. Claro. También la apropiación es abismal. Y eso es nocivo, eso es tóxico. Por eso digo que ojalá se pueda ir en este camino. Yo creo que los BRIC, ingresar a los BRIC, abre una apertura diferente para Argentina. El tejido que tenemos acá de cruzamiento social, económico, político, productivo con Brasil es muy importante. Brasil es uno de los 7 u 8 países más importantes en el planeta. Sí. En cuanto a economía y desarrollo. Sí, quinta o sexta en economía mundial es. Por eso digo. Sí, sí, sí. Y pensar que alguna vez era una economía más chica que la nuestra. Era más chica que la nuestra. Y que nosotros nos podríamos haber mantenido por delante, y hoy estaríamos mucho por delante de Brasil. Por eso. ¿No? El potencial que ha perdido la Argentina. Bueno, porque Brasil no tuvo el proceso de desindustrialización nacional que sí tuvo la Argentina a partir del golpe militar, cívico-militar del 76, que se profundizó en los 90 y el 2001. Sí. Y se siguió agudizando del 2015 al 2019. Seguro. Un proceso de desindustrialización nacional, de pérdida de las empresas de soberanía pública que teníamos. Seguro. Esto afectó mucho. Un tema que quería agregar, sí, decime, era, con respecto a los BRICS, el 46% o 45% de la población mundial ocupa este nuevo bloque multipolar, y el 37% contra el 31% en el PBI mundial con respecto al grupo del G7. O sea, yo creo que me atrevería a decirte, Juani, que es una muy buena noticia de esperanza para la humanidad. Sí, sí. Mirá, Patricia Bullrich, si gana la presidencia, dijo que no se va a unir, pero Mauricio Macri, cuando era presidente, quiso unirse y no pudo. Así que ahí va a estar en problemas para... Bueno, ambos candidatos de la oposición, sí. Ahora los que quedaron posicionados, no están de acuerdo con el BRICS, está claro que no. Sí. ¿No? Porque aducen que, bueno, que son países con ideología diferente, que son... Y yo ahí te quiero preguntar, Carlos, porque ponele, Bolsonaro también decía que no iba a comerciar con China, que no sé qué, pero después cuando asumió siguió comerciando con los chinos. Ahora hay algunos que te dicen, no, Milei no va a dolarizar, Milei no va a dejar de comerciar con los chinos. ¿Esto es algo bueno o algo malo? Porque a mí me da la sensación de que venía prometiendo un montón de cosas y ahora con los resultados de las PASO en la mesa y viéndose competitivo, está moderando el discurso en vías de ser más competitivo en las generales. Pero realmente, ¿va a ser lo que dice o no? Genera muchas dudas. Su esencia, él está formado dentro de los grandes economistas de visión y de la ciudad austríaca. Sí, sí, sí. Yo creo en lo primero, creo que tiene una fuerte exposición no liberal, sino ultra neoliberal, ¿sí? Que detesta la presencia del Estado activo, lo que nosotros venimos reclamando. Sí. Habla de cerrar el Banco Central, habla de cerrar todas las empresas públicas, Aerolíneas Argentinas, YPF, si no es rentable, bueno, todas estas cuestiones. Cuando estas empresas públicas están en todo el país y el sector privado nunca abasteció a todo el país, y me estoy refiriendo, llámese, a la línea de aviación o las propias empresas privatizadas energéticas, sí, por falta de rentabilidad. Si en esos lugares el Estado no está presente y hay que sostenerlo, subvencionarlo, claro, ¿cómo vive la gente? Bueno, por eso que a mí el discurso de este señor Milei, como el de Bullrich, me retrotrae a los 90, al 76 y al 2001. ¿Sí? Lo vivimos y fue horrible el proceso que hubo de desindustrialización en el país. Y del 2015 al 2019, el gobierno de Macri, reitero, cerraron 25.000 empresas MIPYMES en la República Argentina. Y ni hablar después de todos los entes nacionales que teníamos de comunicación, como la TV pública, como por el medio que estamos hablando, que está maravilloso ahora, que es Radio Nacional, sí, como Telam. Y así sigo con Aerolíneas y puedo seguir. La industria naviera que tenemos que recuperar, los astilleros que se están recuperando, Río Santiago y Tandanor. En fin, las obras de infraestructura que están recuperando, el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero hay otras cuestiones que quedan pendientes, como es el tema del río Paraná y la famosa hidrovía y la licitación del canal Magdalena. Bien. Carlos, recién mencionabas el gasoducto Néstor Kirchner y me das el pie para preguntarte específicamente por Bahía Blanca, que va a ser una de las ciudades beneficiadas por la construcción, o que es ya una de las beneficiadas por la construcción del gasoducto. Preguntarte qué está en juego aquí en Bahía Blanca en estas elecciones locales, digo, más allá de cuál sea el resultado nacional. ¿Qué se pone en juego Bahía Blanca este 2023? Lo que se pone en juego, que es evidente, que van a venir grandes inversiones, sí, grandes obras, y nosotros lo que debemos ver es cómo realmente se abre un abanico horizontal de participación en sentido de igualdad. Y cuando digo de igualdad, digo que todos puedan tener participación, cosa que hasta ahora no la hay, porque sí hay una actividad económica muy importante en Bahía Blanca, tanto en el puerto como distintas actividades de la construcción, pero hay una fuerte concentración. Y el sector de las pymes, que mayormente da servicios, sí, y abastece y da mantenimiento, hay industria nacional, industria de producción nacional prácticamente no tenemos, en esto queda ajeno. Entonces creo que se juega mucho. Se juega mucho porque lo que está por venir es muy importante. Pero si nosotros eso no logramos, armar un mapa de tejido productivo, industrial, participativo, abierto, de plano horizontal, que sea diferente, sí, como cuando se instalaron las plantas del polo petroquímico, sí, que después que se construyeron, y se retiraron las grandes obras que se hicieron, crecieron las villamiserias, porque los trabajadores no se podían regresar a sus lugares, que donde vivían. Claro. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es maravilloso todo, siempre y cuando cómo se ordene, cómo se gobierne, y si se logra un plano de igualdad, de oportunidades para todos y de apertura real. Cuando hablo de apertura real, hablo de democracia. Ahora vivimos en democracia, pero hay una enorme concentración y una enorme desigualdad, Juani, en todos los órdenes. Y esto dificulta el desarrollo y crecimiento de la PYME en general. Bien. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presencia aquí en Radio Nacional. Siempre es una alegría y un gusto charlar con vos. Gracias a vos, Juani. Muy contento de estar acá en la Casa de los Argentinos. Y felicito a Radio Nacional por la renovación que han hecho, por la innovación que tienen. Estoy muy, muy halagado. Bueno, muchas gracias y muy orgullosos. Era Carlos Ferrari, presidente de APYME Bahía Blanca.